visores y a ver qué pantorrillas. Yo vi un poco más. Tenemos por aquí otra canción de nuestra compañera Suset. Suset, cuéntanos, ¿qué canción has escogido? Pues mira, es que he escogido algo un poco diferente a lo tradicional que solemos escuchar, bueno, entre comillas, ¿no? Esta canción se llama So Beauty de DPR Ian, que es un cantante australiano que ha vivido en Corea del Sur. Y pues nada, es rapero y director. La fecha de lanzamiento de esta canción fue el 26 de octubre del 2020. Y pues trata más del amor, de un amor loco, a disfrutar la canción. María, cuéntanos, vamos contigo, ¿qué canción nos propones? Yo voy a proponer Karma, de Taylor Swift, que fue lanzada el 21 de octubre de 2022 con el álbum Midnight, o sea que bastante nuevecito. Sus autores son Taylor Swift, Zoe Kravitz y Son Wave, y del género pop, y habla del karma. Como tal dice la canción, está dedicada a Kanye West y nuestra maravillosa Kim Kardashian. Y ahora, pues, viene a ti a presentarnos un tema. Bueno, yo os traigo un tema del género urbano de 2008, del artista Arcángel La Maravilla. Es un cantante estadounidense de origen puertorriqueño que empezó su carrera musical en 2004. Y la canción se llama Por amar a ciegas. Yo le pregunté a un pastor del amor y él me dijo que se lo entregara a Dios. Que no me sintiera solo, que estar solo era mejor que vivir de una ilusión. Yo le pregunté a un dentista del amor a primera vista y dijo que era un error. Que eso era de novelistas, soñadores, que en la vida hay que ser más realista. Y ahora que no te tengo, pienso en todo el tiempo perdido que perdí contigo. Pues por amarte a ciegas yo no escuché y me lancé al vacío por amor. Todos me dijeron, todos me advertían que hay flores que tienen espina. Vamos con Isma. Isma, cuéntanos, ¿qué canción nos traes? Bueno, pues hoy traigo la canción de 23 preguntas de Anuel AA, que la canción habla sobre la situación amorosa de Anuel en esos momentos. Esta canción se lanzó el 23 de agosto del 2021. En ese tiempo Anuel estaba en relación con la cantante también, Karol G. Y pues habla sobre su situación amorosa, que está atravesando por un momento muy complicado, al borde de la separación. Y bueno, vamos a escucharla. Tengo 23 preguntas para hacerte, yeah. Baby, solo dime si te queda un poco tiempo para tú responderme, yeah. Son tantas peleas que yo sé que es tu vida y tú quieres borrarme, wow. No vale la pena sentarte a escucharme. Pa' esta pesadilla despertarme. Wow. Dime, dime, bebé. Si no se siente igual que la primera vez. Mami, bebé, dime que estuve. En vez de terminar, empecemos otra vez. Yeah. Dime, dime, bebé. Si no se siente igual que la primera vez. Mami, bebé, dime que estuve. En vez de terminar, empecemos otra vez. Nos moriremos juntos como más.

los de atrás. Las voces de la FP básica. Instituto Renacimiento.